Corderos que atacan y a viejos que se vuelven niños. Yo he visto llorar a la hiena y al sauce reír por mi pena. Pero lo que no había previsto es morir y que aún latan mis venas. Oh, como una densa música de flores tu piel emerge desde su estatismo con la pura lujuria del verano. He nombrado tu piel espejo ciego de violentas y cálidas magnolias, en donde el ojo del instinto mide su sed de adoración y crimen. Yo he visto un sinfín de finales y cerrar puertas que nunca abrieron. Yo he visto que grandes historias si apenas quedan para un cuento. Pero lo que no había previsto es que por soñarte me desvelo. Oh, oh. Tibio mármol de fruta donde cincelo golpe de los besos el monumento del mejor delirio. Andamio de claveles y demencia, total florecimiento del estrago. ¿De qué llama cereal? ¿De qué alto perfume primitivo puedo partir o designar la forma del ruiseñor de fuego y su vendimia? Almendra de volcanes y glaciares, piel agua en luna. Desnudo tu cuerpo y dos rosas, pero lo que no había previsto es tu ausencia que llena mi boca. Oh, oh, oh. Exilio en el durazno, inmóvil arrebato fugitivo, tu piel incuba sueños en mis dedos y crece árbol de lluvia por mis venas, llenándome de cielos y de abismos.